¿Ves eso que se acerca a tu nave desde el fondo del espacio? Te diriges derecho a Un Punto Azul, el programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes y emitido desde las instalaciones de Radio Indes en Jerez de la Frontera. Si eres un amante del cielo nocturno, este es tu programa. Si tienes un telescopio guardado en el desván, aquí aprenderás a usarlo. Si buscas con quién compartir tus inquietudes científicas, eres bienvenido. Enciende ya los retromotores y activa el escudo térmico, porque estás aterrizando en Un Punto Azul. Bienvenidos, bienvenidas a Un Punto Azul, el programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Jerez de la Frontera, en Radio Indes. Un martes más, nuestro programa 16 de la temporada 26. Bienvenidos todos, porque hoy tenemos un interesante programa con una gran polémica astrofotográfica, y además no lo han querido perderse la mayoría de los compañeros astrofotógrafos que han podido conectar hoy, porque estamos con Jordi Frasané. ¿Qué tal, Jordi? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Fotografiando la noche. No sabemos si la noche oscura, o también desde un poquito antes, o más, más para allá de la oscuridad incluso, ¿no? Depende del día. Depende del día. Bueno, y también con Rodrigo, que él se va más lejos que la noche, ¿no? Todavía más oscuro. Sí, sobre todo los cielos más oscuros son los que más hay que ir buscando para ser cielo profundo. Bueno, pues ahora hablaremos a ver cómo compaginamos las dos cosas. Jordi, tú, bueno, ¿dónde estabas? ¿Desde dónde estás conectado hoy? Desde mi casa, en Solsona. En Solsona, perfecto. ¿Y tú, Rodrigo? Desde Tenerife, en la oficina del trabajo. Anda, qué bien. Unos cielos mucho más maravillosos que aquí. Sí, aquí arriba sí. Ay, claro que sí. Bueno, y hoy me acompañan, que hace mucho tiempo que no venía, pero cuando se trata de astrofotografía, Marichu no puede faltar. Gracias, Marichu, por estar hoy por aquí. Hola, muchísimas gracias. Ya sabes que no tengo más que chiscar los dedos y estoy aquí con una bala. Vamos. Sobre todo si es astrofotografía, que es una que me encanta. Otro perdido, Marcos Montes de Oca, bienvenido. Otro perdido que ha venido al olor de la astrofotografía. Bueno, y tenemos también, como siempre, a Manuel Jiménez del Barco. Hola, Lito, ¿qué hola, tal? Hola, ¿qué hay? Incombustible, sea fotografía, sea supernova, no, sea... Apoyo moral, siempre. Apoyo moral. Y Jesús Moya del Puerto, que ya me lo he aprendido de memoria para no equivocarme. No, de Jaén, residente en el puerto, que dirían no, en el 1-2-3. No estás nunca contento. No. Y al otro lado del cristal, Joaquín Barroso, dirigiendo la nave. Y en Pamplona tenemos a Alberto Serpiente. Por fin te pillamos, ¿no? También astrofotógrafo, sí, sí. ¿Ya de día y de noche? No. Solo visual. Yo solamente he estado viendo. Las fotos me las han hecho. Yo no las he hecho. No tengo ni idea. Yo iba a ver. Solo he ido a ver. Bueno, pues un saludo a todos, y este que os habla, Agustín Almoril. Bueno, y José Luis Espí, que también se acaba de conectar desde los extrarradios de Jerez, otro astrofotógrafo más. Bienvenido. A ver, ahora, me acabo de conectar. Un saludo a todos, sobre todo Serpiente, que hace tanto tiempo. Serpiente, ¿cómo estás? Sí, bien, todo en orden, que no es poco. Muchísimo, bueno, y también ya de Rodrigo, un saludo. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues Jordi, cuéntanos. Porque hoy estamos haciendo un programa conjuntamente con Fotografiando la Noche, Un Punto Azul. Y bueno, pues de noche, el punto azul, vamos a hablar, por supuesto, de astrofotografía, y vamos a ver esa controversia que hay, que dicen que hay, que a lo mejor no es tanto, ¿no? Entre fotografía nocturna y fotografía más de cielo profundo. Jordi, tú cuéntanos, ¿cuál es la polémica que algunas veces habéis vosotros hablado de ella en vuestro programa? Bueno, antes quería comentar el crossover, que lo propusisteis vosotros la última vez que me entrevistasteis, y hasta han pasado unos meses, más de un año, pero finalmente ya estamos aquí para hacer esa cosa extraña que se llama crossover, ¿no? Sí. Un programa conjunto, que es un experimento, no sabemos cómo acabará, De momento ha empezado bien. Y bueno, el tema de la polémica esta es un poco artificial, ¿eh? Porque Rodrigo y yo hemos estado buscando argumentos, pero si hoy somos un poco sinceros, pues nos gustan las dos disciplinas. Entonces hay que ponerse en el papel, ¿no? Hacer como de actor teatral e intentar defender la parte que te toca defender, ¿no? Y eso es lo que haremos. Nos gustaría que participarais también vosotros, porque tiene que ser un programa dinámico. Y si os parece bien, empezaríamos por la astrofotografía paisaje y a mí me tocará defenderla. Entonces yo diré los argumentos a favor, por qué me gusta, por qué encuentro que es mejor que la de cielo profundo. Después entrará Rodrigo y le dirá por qué no le gusta la astrofotografía paisaje, cosa que es un poco difícil para él, sé que ha hecho un gran esfuerzo. Y a continuación haremos con cielo profundo lo mismo. ¿Qué os parece? Nos parece estupendo. Nos parece estupendo. Hombre, que no le gusta a Rodrigo lo de astropaisaje, me parece, vamos, yo creo que sí, te gusta un poquito. Sí, un poquito, sí. Pues nos parece bien, empezamos cuando queráis. Bueno, lo primero que tendríamos un poco que definir cuando hablamos de astrofotografía nocturna y de paisaje, fijamos horas, fijamos crepúsculos, fijamos objetos. Yo personalmente no me gusta fijar horas porque el sol pues es una estrella y la vemos de día, ¿no? Entonces, a mí me gusta más hablar de astrofotografía o fotografía astronómica y no tanto de nocturna, porque la nocturna quizás muy amplio y no acaba de definir mucho. En cambio, cuando hablamos de astrofotografía, sea de paisaje o de cielo profundo, intervienen los astros, cualquier astro, ¿no? Y normalmente se produce de noche, claro, que es lo que nos gusta, ¿no? Pero no excluye que alguna vez pues aparezca, pues yo qué sé, un cometa o yo qué sé, o un planeta, como por ejemplo una conjunción de Marte y la Luna que tendremos mañana, claro, por la mañana. Mm. Y es de día. Está claro. ¿Y las puestas de sol entrarían? ¿O eso entra ya más de fotógrafo paisaje quizás? Paisaje, sí, pero paisaje. Más paisaje, sí. Sí. Sí, Marco, ¿tú también? Sí, sí, sí, sí. Yo, como si se trata de tomar partido, ¿vale? Esto es como cuando, ¿qué quieres más, papá o mamá? Si hay que tomar partido, si esto es un divorcio, ¿vale? Y hay que elegir custodia. Los abogados siempre están ahí. Yo me alineo apasionadamente con la astrofotografía de paisaje. Y hoy estoy dispuesto a decir que esto de la astrofotografía de cielo profundo es una mierda. Está difícil. Ten cuidado que lo mismo caes tú que me ha dicho estar al lado. ¿Eh? Claro, claro. Claro. Sí, va con toda la intención. Bueno, pues Jordi, empieza esto fuerte, me parece, demasiado fuerte. Sí. Bueno, al final puedo hacer una votación, si os parece, todos los que estamos, a ver quién sale ganador de las dos. Va. Muy bien, muy bien. Pues empiezo, si os parece, por los argumentos a favor de la astrofotografía de paisaje. El primero que me había apuntado es que no hace falta comprarse un equipo muy caro, porque si ya haces fotografía de paisaje diurno, pues ya tienes casi todo. Tienes el trípode, tienes la cámara, el intervalómetro. Puedes empezar perfectamente sin gastarte ni un euro. Muy ¿qué? Buena ventaja, claro. Porque cualquier un fotógrafo... Uso el dinero es un argumento muy poderoso. Exacto. Claro, cualquier fotógrafo puede ser astrofotógrafo. Exactamente. En esa condición. Sí. Cualquier fotógrafo de la naturaleza o fotógrafo de ciudad. Y pero, eso, las cámaras actuales son las más nuevas, digamos, son muy, responden muy bien a la noche, al ruido digital, pues tienen mucho mejor que antes, ¿no? Va mucho mejor. ¿Qué decías, Rodrigo? Que eso puede ser un arma a doble filo, un arma envenenada, ¿eh? Ten cuidado. Después. Vamos, con los móviles que hay ahora, te sacan un astropaisaje con una puñetera foto. Sí, también. Nina, ya está, una foto. Móvil, ya está. Ya no hace falta ni cámara. Nada. Va, pues pasamos al segundo argumento. Después, si tenéis alguno que no haya comentado yo y queréis añadir nuevos argumentos, mejor. No, yo quería decir un momento que lo del móvil, también hay que saber usarlo, ¿eh? Que yo he estado con el móvil Y hay que saber usarlo, ¿eh? Hay que saber usarlo, ¿eh? Hay que saber usarlo, ¿eh? No es decir, tienes un móvil y ya está. El Nokia no. Si te enseño, las fotos que he sacado, vamos. Depende del modelo, depende de... No, no, si el móvil es nuevo. Se me rompió un par de semanas antes de viaje, se me rompió el móvil. Y me tuve que comprar uno y mira, una maravilla. Pero que no, que... Lo que dicen, el indio y las flechas, pues el indio es muy importante. O sea, venga, seguís aquí, no interrumpo. Pues vamos para el segundo argumento, pues con nuestra fotografía de paisaje, en una mochila te cabe todo. No necesitas un coche, ni necesitas un carro, ni una maleta, no, no, una mochilita y ya lo tienes todo. Sí, sí, de acuerdo, sí. Rodrigo está empezando ya aquí a claudicar. Estoy flaqueando ya, ¿eh? Jesús, que está aquí, se tuvo que comprar una furgoneta. Ahora ya le sobra furgoneta. No, pero lo que sí es cierto, que no solamente es por el hecho de que ocupe poco espacio y pesa poco, que no es poco. Es que además, a veces a donde nos tenemos que ir últimamente para poder sacar una foto medio decente que no haya contaminación lumínica, es que irse con 50 o 60 kilos de equipo y tal, pues es que hay veces que hay veredas por las que es difícil subir esas cosas. Claro. Por eso te has comprado la furgoneta camperizada. Por eso. ¡Ay! ¡Ah, qué bien! ¿Eh, Jesús? Anda, que la rutita de este fin de semana no ha estado... ¿Ha sido bien. Buena? Ha sido magnífica. Un poco fría, pero ha sido magnífica. Vamos para la tercera. Va. La captura es muy rápida. Con 15 segundos puedes conseguir una foto increíble. Sí. Alberto está ahí diciendo... No, lo va a tener difícil porque por ahora llevamos... El tiempo, el dinero, el dinero y el dinero. Está complicado, ¿eh? Está complicado. A ver. Competir está complicadito contra él. Va, el siguiente, que es un tipo de fotografía dinámica. Puedes visitar incluso diversas localizaciones en una noche. No te quedas plantado ahí todo el rato en el mismo sitio, sino puedes hacer varios encuadres, varias localizaciones. También. Sí. La siguiente, que te permite conocer nuevos lugares, disfrutar de paisajes espectaculares, puedes hacer turismo astrofotográfico de paisaje, es una buena excusa para viajar. Ahí va el dinero, cuidado. Aquí sí. No puedes cargar en una maleta, no puedes meter todo el equipo de astrofoto porque te cuesta mucho más que el viaje, ¿no? Cargar los trastos de azotar, ¿no? Y alguien que te los lleve, porque muchas veces no puedes tú con todo ello. Claro, claro. De hecho, lo que dices tú de lo de conocer sitios es que es importante porque tú lo que te planteas es que te vas a un sitio, a una zona, lo que sea, y haces cosas de día y haces cosas de noche. O sea, que no, cuando vas a lo otro es que no vas nada más que a lo otro, ¿eh? Eso y ya está. Y esto es, voy de viaje y dices, escucha, pues de día me estoy viendo estas cositas, estoy disfrutando de estas cosas, unas buenas comidas, uno no sé qué, y luego de noche dice a lo que se tercie. Exacto. Y dormir ya no hablamos porque no se duerme, pero después se recupera. Ni con una ni con la otra. No, sí, no, pero bueno. Bueno, nos explicará Rodrigo. O sea, algunos pueden dormir con la otra, algunos se meten en el coche y duermen. Claro, yo me meto en la cama de la y dejo el sistar trabajando el solito ahí fuera y a la hora que está vivo digo, a ver cómo va este. Algo así. Una que yo ya, ¿no? Es de salón, eso ya es de salón. Claro, pasamos al siguiente, ya hemos capturado la foto. Y hablemos de la edición. La edición, entre comillas, puede ser rápida si no eres muy exigente. Depende de la foto. Sí, puede. Depende, sí. Está bien capturada, si no hay problemas, dificultades añadidas. Sí, la curva de aprendizaje es bastante menos pronunciada que cielo profundo. Uh-huh. Ahí es verdad. Sí. Vale, después tengo otro argumento que es que haciendo este tipo de fotografía disfrutas de la noche, del silencio, para mí es casi una experiencia casi mística, ¿no? A veces estar solo en medio de la noche en un lugar increíble haciendo fotos y estás captando, ¿no?, todo ese ambiente, y es una experiencia muy, muy, muy valiosa para mí. Ajá. Silencio. Sí. Sí, muy bien, sí, muy bien, muy bien. Bueno, estamos analizando. Muy bien, muy bien. Y además va uno más relajado, porque con la de cielo profundo es que tienes que estar pendiente de 40 cosas y a poco que te falla una, se va todo. Y todos aquí los compañeros. A ver cómo te ha salido, enséñamelo, a ver cómo. Oh, ¿Qué le has puesto? ¿Cómo le has puesto eso? Es mucho más así de colaboración, de amistad, de follonero. Pero mira, y una cosa, hablando de mística y eso, sí. Yo el otro día, yo no, ni profundo, ni paisaje, ni nada. Y era yo el único que estaba mirando al cielo, sin nada. Claro. Sin nada. De algún sitio me quedé sin que me hicieran fotos porque la gente iba a hacerse la foto. Uh-huh. Y si subiera autobús, que hacía menos 16. O sea, y yo estaba mirando, o sea, que te lo de la mística y eso, o sea, te entiendo perfectamente, pero. Uh-huh. Pero el visual, que no quiero interrumpir, pero es que me ha venido a la cabeza eso, es decir, era yo el único, y yo era el que avisaba, mira, allí, mírala allí, allí, uh-huh. allí, que está, que sale la cortina, que sale, eran, y nada, y la gente quería su foto. Claro, es que hay que pensar en las dos cosas, en sacar alguna foto, pero también disfrutar del momento. Sí, claro, en una noche entera tienes, pero si te pasa como me ha pasado a mí, que eran, se despejaba el cielo y de repente aparecía, pues es que no, o sea, por eso te digo, o sea, sigue. Va, queda poquito ya. Las fotos que se consiguen, pues pueden, a mí me permiten revivir la experiencia bajo un cielo estrellado, es decir, cuando estoy en casa o cuando está nublado, me miro una de las fotos que he hecho y es como si reviviera la experiencia, ¿no? Y para mí es... Sí, es un bálsamo, es una medicina muy buena también, cuando no puedes salir a ver el cielo. Realmente muchas veces te llevas ya la foto hecha, que prácticamente no necesitas ni tocarla, ¿no? Entonces, en cambio, de la otra forma, pues no, te llevas muchos RAW que no sabes qué hacer con ellos después. Y la última que tenía apuntada es que este tipo de fotografías las puedes enseñar cuando estás haciendo divulgación o enseñando el cielo para ver las constelaciones o algún fenómeno astronómico, o incluso hacer divulgación astronómica, para mí son muy útiles porque son muy atractivas para enseñar, para explicar, y la gente capta su atención enseguida y es una buena manera. Sí, sí. Sin duda todas maravillosas y difícil de rebatir, ¿no, Rodrigo? No sé, a ver... Yo diría, bueno, que se ha dicho de refilón, pero yo creo que es bueno aportarlo. Quizás yo la de paisaje la veo más creativa, por el tema de que la mitad de la foto es paisaje y puedes escoger. Uh-huh. En la de cielo profundo lo que tiene de creativo es el encuadre para que te entre toda la nebulosa o toda la galaxia y después lo que te comas el coco, que paleta escoges o qué cosa, pero el escoger el paisaje de fondo es una parte creativa que no tiene la de cielo profundo, digo yo. Vamos, no lo sé, eso es a lo mejor polémica, pero bueno, tú sabes. Bueno, la composición aquí te la puedes trabajar mucho más, claro. Claro, sí. Por eso. La composición. Muy bien, ya hemos terminado entonces con todo lo positivo que tenemos. Exacto. Oye, Jordi, casi me convence, ¿eh? Yo soy de... Tú eres de cielo profundo. Después de haber escuchado todo esto... No. Yo con lo del paisaje también me gustan a mí mucho las fotos que están planificadas cuando sale la luna de algún monumento, de alguna cosa. Esas fotos son increíbles. Son increíbles. Dando herramientas como Photopills o otras que te avisan. Claro. Lo que pasa es que últimamente ya dudas de todo. Ya últimamente también ves cosas que ya dudas de muchas cosas. Antes sabía lo que era verdad y lo que era mentira. Ahora ya. No me mojo por nada. Madre mía. Una luna gigantesca y al lado de la Estatua de la Libertad y dice, esto se No, que a veces ves Orión y ves una de otro lado, o sea, que es increíble. No, esto no. Hay mucho de eso, sí. Sí. Enlazo el comentario de Alberto, de que se puede efectivamente hacer con monumentos y con la luna y también con el sol. Es decir, otra gran ventaja de la astrofotografía de paisaje es que la puedo hacer de día con el sol. Uh-huh. Y es astrofotografía, porque uh-huh, el elemento dominante de la foto, lo que le da el carácter es un astro, es el sol, en este caso. Uh-huh. Bueno, aquí ya... eso es afinar mucho. El sol es una estrella que está cercana. Eso sí, dice, eso decimos los que divulgamos. Pero no sale mira, las estrellas, ¿no? Eso que dice Lito, ahora que me ha recordado un profesor mío de la EGB, hace ya mucho, que en un examen puso cuál es la estrella más cercana al sol. O sea, al sol no, cuál es la estrella más cercana. La estrella que más cercana a la Tierra, ¿no? Sí, sí. Y vamos. Yo no recuerdo ni si acerté, pero te recuerdo la pregunta. O sea. Y creo que igual en ese momento ni habría acertado. Pero sí, la puse, me acuerdo. Sí. Qué buena pregunta para GB. Bueno, y además, otro dato que yo daría es que precisamente al poderse fotografiar diurna y poder fotografiar el sol, es que tienes una referencia desde tu lugar solo 2 días al año de saber dónde está el este y el oeste, ¿no? Entonces puedes hacer una fotografía que marque sobre un objeto. Nosotros lo hacemos muchas veces en Santi Petri, en uh-huh, el castillo de Santi Petri. Vamos los días del equinoccio y vemos la ocultación del sol exactamente por la mitad del castillo, desde un punto determinado, claro. Entonces, bueno, uh-huh, pues puedes hacer otro tipo de, no solo de fotografía, ¿no? Sino, fijaros qué importante es señalar desde donde tú estás, dónde está el oeste. Pues desde mi posición está justo en medio del castillo. Desde otra posición está en la torre del castillo. Ese es el oeste real geográfico, ¿no? Podríamos decir. Sí, sí. Y si no, que le pregunten a los de Stonehenge. Sí. Que no hacían fotografía, pero ya entendían de esto. Bueno, no sé. No sé si hay algo más lo que vaya a rebatir Roberto, y no sé si también se unirá José Luis Epi o Marcos o Marichu, que la tenemos también aquí en los dos bandos. No soy muy buena, yo no rebato nada. Yo creo que Rodrigo, puedes empezar. Yo estoy solo aquí contra todos, no pasa nada, ¿eh? Yo soy de cielo profundo también, ¿sí? Si vamos. Ah, vale, bien, ya tengo un confi por ahí. Yo de todas formas, para complicarlo un poquito más, como habéis dicho que la fotografía de paisaje da esto de que si tú ahora te planificas, que lo estoy viendo últimamente mucho, y a esta hora me pongo en este sitio y la luna está aquí, no sé qué, uf, qué paliza, yo con eso tampoco puedo, lo he intentado un par de veces pero no puedo. Lo mío es como lo de visual, o sea, llegar y pegar, o sea, tú llegas, ves aquello y dices, ahora. Las mejores fotos que he sacado ha sido con la cámara apoyada en una piedra. O sea, la última este fin de semana, pero recuerdo una en los Dolomitas, otra no sé qué. Digo, joder, no he traído ni el trípode. Digo, bueno, en este palo, aquí, pum. Y sale. Sí, pero estamos hablando de eso, y planificar cuando pasa la ISS por la luna o por el sol, así que eso no. Me digas, o sea, ¿eso qué? ¿Estilo profundo o paisaje? Porque no sé ni lo que es. Eso es mecánica cuántica, por lo menos. Es que yo sé ni lo que es, yo alucino. Y ya saber que todos los vuelos que salen de Jerez para que pase por la luna cuando te interesa, ya, eso ya es demasiado. Tú, pero si tú eres, con la furgoneta esa, tú eres de lo nuestro, del cielo profundo, que cargas todo, hombre. No, yo últimamente... Estás salvando el paisaje, hombre. No, hombre, yo lo que pasa es que hago un poco de todo, pero como más salió mal lo desde el fin de semana con el Sistar por la actualización esa que estaba de Strange, pues le cogí odio. Pues vamos a empezar porque si no vamos a estar de astropaisaje. Vamos a empezar, Rodrigo, ¿no? Rodrigo, a ver. Sí, sí. No desciéndete, sino ataca. Yo voy a atacar porque, bueno, a ver, tiene muchas cosas esto. A ver si puedes. A ver, yo voy a empezar con mis puntos que los he sufrido en carne. Y uno de ellos, que es el que más me duele, porque es verdad, es caminar mucho para poder encontrar una buena localización. El peso de la mochila para esas caminatas, aunque en teoría es relativamente poco, tienes que llevar agua, tienes que ir bien abrigado, si es que estás por ejemplo, aquí en el Teide, a 2.000 metros, aunque estemos en una isla subtropical, es alta montaña. Claro. Y las caminatas son grandes. Yo me he pegado una caminata de 10 kilómetros a las 3 de la mañana para poder hacer una foto, por ejemplo, de la luna. Uh-huh. Y otros 10 kilómetros para volver. Entonces, ajá. Eso es bueno para la salud, es ejercicio. Los médicos lo recomiendan ahora. Sí, pero ellos lo recomiendan sentados en la oficina. Sí. Vale, a ver, la otra que tengo por aquí es la gran mayoría de fotos, sobre todo las de Vía Láctea, se hacen en una pequeña temporada del año. Las del centro galáctico, quiero decir. Eso sí. Depende de la latitud en la que estés. Aquí en Tenerife, pues bueno, tengo un poco más de suerte porque a finales de febrero ya empieza y hasta finales de octubre no se va. Pero recuerdo cuando empecé en la península a hacer las fotos, pues tenía desde marzo hasta septiembre y ya con la contaminación lumínica que te pega fuerte y aparte el centro galáctico muy abajo. Uh-huh. Eso puede ser una pega para mí importante. Bueno, tienes Orión ahora en invierno. Que... Sí, pero Orión sin astro modificada, ya empezamos a comprar cosas. ya deja de ser barato. Ahí hay dinero por medio. Sí. Bueno, a ver, sigo con mis puntos de la contaminación lumínica de la luna o la ciudad que tengamos para poder movernos a cielos oscuros. Normalmente... Si no tienes nubes, tienes luna. Si tienes luna, no tienes nubes. Entonces la Vía Láctea no se va a ver. Y lo que te va a salir es... Se pueden hacer cosas, obviamente, pero para mi gusto personal, busco un día oscuro, sin luna, que haya pocas nubes o ninguna, mejor, para poder hacer una muy, muy buena foto. Y esos días son escasos. Si la temporada ya es corta, pues imagínate. Eso es verdad. Pasa volando la temporada y dices, ya se ha acabado. Ya se ha acabado y no he podido hacer más que dos fotos. Sí, sí. ¿Eso genera frustración? Okay. Hice 500, pero solo me quedo con dos. Bueno, por lo bajo, sí. Bien. A ver, esta es otra que hablábamos de antes, de que Jordi decía que el encuadre... Es un pro porque tienes el paisaje. Pues para mí eso puede ser un problema. Porque yo personalmente, en mitad de la noche, estar buscando una rama o una piedra interesante, a oscuras, en primer plano, para encontrar eso, me puedo pegar horas. Y no se ve muy bien. Ya te digo yo que si no has ido de día, cosa que no suelo hacer nunca, es un problema que tengo, ponerte a buscar un buen primer plano de noche puede ser una odisea bastante grande. Hay que prepararse, Ahí hay que ir de día un poquito antes, claro. Sí, claro. Conocer el lugar. A ver, muchas veces esas fotografías no salen porque tú vayas de noche. Esa fotografía pasas por allí y dices, uy, aquí quedaría una foto fantástica. Y vuelves ya a hacer la foto. Pero sin ver si la luna va a pasar por allí o no. Después lo estudias. Y a lo mejor es que no, ¿no? Vamos, no sé, Jordi. Ahí pero viene, hay... inversión de tiempo doble. Voy por el día y luego voy por la noche. Eso sí es verdad. Ya no es tan rápido, ¿no? Ya no es, pongo y en 15 segundos tengo la foto. Y yo insisto, esto es sin planificar. Llegas y pegas, tú llegas al sitio, claro. Pones el abriguillo y dices, uy, mira, para allá sale bien. Aquello, ya está. No, claro, es que si empiezas, es que quiero sacar el puente. Entonces ya salía, ¿no? Pero el asunto es llegar y pegar. Es decir, si no es para acá, es para allá. Agua y sí, sí, yo empecé así. Para paisaje, yo soy un auténtico desastre porque no sé qué me pasa, que siempre me dejo algo importantísimo y me hago 40 kilómetros, caminata, lo que sea, y me he dejado pues la batería, me he dejado la tarjeta. La tarjeta es algo que se me repite muchas veces, que me he dejado la tarjeta porque la saco para hacer las fotos y se me olvida volverla a poner, pienso que está, pero no está, y luego pues la zapata del trípode, ¿no? O sea, eso también es algo que no sé, se va sola, se va pierde, por ahí. Y luego pues al final acabó eso entre piedras, ahí cogiendo, intentando coger algo, ¿no? Pero vamos, soy un desastre y lo asumo y ya está. Vamos a hacer. Pero Marichu, eso se arregla de una forma sencilla, que es lo que hago yo, porque me pasa también. Aumentar el peso de la mochila para meter más cosas por si acaso. No, sí, sí. Doble, ya. Doble de todo. Sí, pero es inútil. O sea, algo me voy a dejar que... Y hacer una lista y un check in. Sí, yo tengo un checklist de esto y alguna vez me dejaste... Yo nunca planifico la salida, entonces hasta el último momento, entonces en el momento que digo, ostras, está despejado, tal, venga, salgo, salgo corriendo. O sea, tardo 10 minutos en cargar el coche para hacer el astropaisaje, bueno, también para el otro. yo estaba a punto de decir, porque para los otros se te olvidarán más cosas todavía. Exacto. Tengo todo metido, no sé, es diferente. Tengo en el coche, de hecho, está todo cargado el coche, sí. ¿Dónde está aparcado el coche? Que es la Star Adventure. Me vale. ¿Cuál está? Total. Entonces, bueno, en 10 minutos estoy ya en sitio. Pero lo del astropaisaje es que siempre se me son cámaras diferentes y sean siempre, siempre. Entonces es un desastre. Así que nada. Bueno, ¿alguna cosita más? Sí, sí, tengo más cosas. Aquí yo he puesto cosas un poco relativas a mi situación ahora actual en Tenerife. Aquí, en temporada de Vía Láctea, yo lo considero como el parque de atracciones de los astrofotógrafos. Vas de noche, que haya un cielo despejado y no haya luna, y hay luces por todos sitios. Y láser, ¿no? Un montón de láser. Luces, láser, frontales, para aquí, para allá. De verdad que es horrible. ¿Que vais todo al mismo sitio, con todo lo grande que tiene que ser Tenerife, vais al mismo sitio o qué? El segundo parque nacional más visitado de todo el mundo, después del Yellowstone. O sea, imagínate la gente que puede haber ahí. O sea, yo he ido alguna noche que no he podido aparcar el coche. Dicho, esto no puede ser. Una chambomba jerezana igual, pero ahí arriba. Digo, esto no puede ser. ¿Pero qué hace toda esta gente aquí con cámaras? O sea, he ido a casa a dormir. Lo hacen cielo profundo. No, no, hay muchos por ahí metidos por dentro con molestando en la foto. Así. Yeah, yeah. Entonces, conseguir una foto de 15 segundos sin frontales por ahí ya se complica. Sí, sí. Vamos a llegar a la conclusión de que uno de los mayores defectos del astrógrafo de paisaje son los propios astrofotógrafos. ¿Más? Sí, sí, sí, sí. Sí. Así que es mejor no defenderlo, sino poner muchas piedras para que no vengan más a tus fotógrafos, porque si nos escuchan ahora todos nuestros seguidores, van todos a hacer astrofotografía y ya no vamos a caber. Sí, porque los astrofotógrafos de cielo profundo son gente más fina en general. Sí, sí. Bueno, no sé yo ese láser verde aplica, por ahí todo el rato. Que algoritmos no tengan alcance de los astrofotógrafos de paisaje. Bueno, luego tengo otro que viene al hilo del primero que dijo Jordi, que es verdad que podemos empezar con un objetivo kit y lo que tengamos ahora, porque las cámaras son muy buenas, pero te va a conseguir una necesidad si te gusta, que es conseguir un objetivo más luminoso y más nítido, y siempre esto es así, sale algo nuevo y mejor que te genera una necesidad que necesitas, sí o sí. Eso con la de cielo profundo nunca pasa. No, jamás. Eso nunca ha pasado con cielo profundo, por favor. Bueno. Eso es que tener una resistencia, un freno que te evite saltar a la primera oferta que veas. Y bueno, con los coches también pasa, ¿no? Porque nos cambiamos el coche cuando no es necesario, ¿no? A veces, ¿no? Entonces, es una tendencia general de toda la sociedad, ¿no? Pero sí, sí, si eres un poco cuidadoso y no te dejas tentar por las tentaciones, puedes mantener un presupuesto reducido. Ah, pero es que hay tantos vídeos en YouTube de review nueva, que ya no sabes qué hacer. Están tentando continuamente. No los mires. No puedo evitarlo, me saltan las alarmas, Jordi. Oh, Dios mío, Black Friday. ¡No, no! Blue Monday también, ¿esto qué es? Un vicio contra cualquiera. Sí, sí, total. Sí. Astrofans. Vale, luego para ir terminando, el día después y la resaca de haber caminado y no dormido nada. Y sobre todo, si no has dormido nada porque has tenido un mal día, pero has ido a hacer fotos igual porque era la ventana sin nubes, sin luna, Vía Láctea, la vuelta al coche con sueño. ¡Oh! Es de lo peor que llevo. O sea, conduce 2 horas. Bueno, yo aquí son 50, 60 minutos, pero lleno de curvas. O sea, tienes que estar así. Sí, sí, de hecho, me suelo llevar café para la vuelta. Sí, y después quién duerme, ¿no? Cuando llegas a casa. Claro, y tú llegas a casa, que has llegado vivo porque no te has quedado dormido, y ponte así. ¿Sueles ir solo entonces, Rodrigo? ¿Sueles ir solo? Yo me gusta ir solo. Más que nada por el rollo de que he comentado antes de los frontales. Pero sí es verdad que tengo un amigo por ahí, Carlos, que se une a mi moda de ir sin frontal, y bueno, bien, lo llevamos bien. Bueno, hay y gente ahí, que duerme en la localización o en el coche, haces una siesta y después te vas a casa tranquilamente. Sí, a mí me ha pasado alguna vez de estar tan cansado, de decir, no puedo coger el coche, me voy a dormir un par de horas, y luego te despierta el sol y el camión el autobús de turistas mirándote, bueno. Otra cosa más que decía, ¿este tío qué hace aquí? Le echaron de casa, ¿no? Pues sí, seguramente. Lo han abandonado ahí, Y bueno, esos son mis contras, ¿eh? Yo no tengo más contras. No, los he encontrado bastantes, ¿eh? Sí, sí. No. Las luchas. Todos buscarlas. Me costó, ¿eh? Pero las he sufrido también. Bueno, pues ahí tenemos los pros y los contras de astrofotografía de paisaje. Y yo creo que deberíamos de pasar ya a ver qué nos cuenta. Tendrás que seguir tú, Rodrigo, porque tú eres el defensor de objetos de cielo profundo. Y a ver si nos lo vende a los que somos de astropaisaje. Porque Jordi no la vendía. A pesar de las pegas que tú las has puesto, yo muchas no las he visto con fuerza. Algunas es verdad que las he sufrido, es verdad que las hemos sufrido, ¿verdad? Pero no les doy tanta importancia, oye. Parece que el moderador está tomando partido. Creo que está declinando, ¿eh? No quiero influir en vuestro voto. Todos somos humanos aquí, es normal que. Pero bueno, ahora tienes así para poder convencerme. A lo mejor al final cambiamos la tortilla. Bueno, yo tengo aquí mis motivos por los que me encanta el cielo profundo. Y el principal va a ser un poco de vago, lo siento, pero puedo hacerlo desde casa. Monto todo el equipo, lo dejo todo funcionando estupendamente, digo, voy a mis 8 horas de exposición mientras duermo una siesta. Me levanto por la mañana y reviso y digo, mira qué buenas fotos he hecho. La cabeza. Buah, sí. La verdad es que es un poder hacer fotos desde tu casa, pero bueno, en banda ancha, ¿te estás refiriendo a banda ancha? No, claro, ahí no me vengas porque me vas a cortar el rollo. No, a ver, ahí te han parido. Sí, sí. A Tenerife, que hombre, ahí se puede hacer banda ancha desde. Y no sabemos dónde vive, a lo mejor vive en un sitio. Bueno, tú imagínate aquí, en la azotea de mi casa, con todos los focos del capote, dando para del que sea, dando para arriba y todo. Bueno. Pero entonces, cuenta, ¿haces banda ancha o de estrecha? No, solo estrecha, desde casa estrecha nada más. Ah, sí. Pues entonces, ¿cómo nosotros? Bueno, una ventaja. Estábamos envidiando. Las nebulosas de misión son las más bonitas para mí. No, o sea, que me refiero a que te enviáramos esos cielos que pudieses hacer desde tu casa fotos en banda ancha, ¿no? Pero como sí, me encantaría poder tener una casa en el Teide y dejar todo el día, todas las noches trabajando. Pues nada, ya. Vale, perfecto. Pero es posible, no, ojalá. Vale. Esa la vamos a consentir, pero bueno, ya sabemos que es solo parcial. Y no todo el mundo tiene una casa que tenga un sitio para poner el telescopio, ¿no? Igual estás en un piso y no tienes posibilidad. Sí, bueno, yo he puesto esto, pero en verdad aquí pasan muchas nubes bajas y muy pocas noches. Bien, seguido con esto, aunque mueva el equipo a un cielo más oscuro, que cuesta, porque es verdad que cuesta, pero puedo dormir en el coche o en una autocaravana o incluso tirado un poco en el suelo disfrutando de la noche. En astrofotografía te tienes que mover. Sí, un poquito sí, entre localización y localización, sí. Bien. Aquí viene el tema de la imaginación para los encuadres, y es que hay tantos y tantos y tantos objetos de cielo profundo que podemos fotografiar que son prácticamente infinitos. Entonces, tienes todo un abanico de posibilidades que están ahí y que no las vas a terminar nunca. Necesitas muchas vidas o muchos telescopios. Muchas focales. Sí, sí, muchos. Hay algunos que tienen muchos y yo con uno solo ya está bastante bien. Sí, es verdad que dos focales distintas te cambian por completo el conjunto de objetos que estás haciendo, hasta el punto de que pueden parecer escenarios completamente distintos. Y el hecho de hacerlo en banda ancha y en banda estrecha el mismo objeto es que no tiene nada que ver también. De todas maneras, sí, sí. Los objetos más fáciles, más brillantes, como Andrómeda y Orión, etcétera, ya están muy trillados, ¿no? Por todos los lados posibles, ¿no? Y te quedan los más débiles, más difíciles, ¿no? Sí. Sí, pero de esos hay más. Muy, sí, son infinitos. Exacto. Mueves una piedra y salen 10. Sí, sí, sí. Bueno, y al hilo de esto también, a mí personalmente, y creo que para mí es una ventaja, es poder ir mejorando la foto noche tras noche. O sea, tienes un proyecto de igual de 20, 25 horas de exposición a la nebulosa Pac-Man, por ejemplo, y vas viendo el proceso, y ese proceso de cómo va mejorando con la adquisición de datos cada noche hace que, al menos a mí, que te llene de satisfacción del trabajo bien hecho. Sí, o sea, que no es tirar una foto y ya estás. Como ese, sí, claro, yo es que a mí me gusta de 10 horitas. Te motiva día a día para conseguir más señal, para poder añadir a lo que tienes, para sacar una foto mejor, ¿no? Entonces, claro, claro, claro. Eso a mí me gusta bastante. Y lo veo como un pro. Otros lo pueden ver como un contra. Jordi dice que puede ser uno de ellos. Está enfrentando 36 horas de exposición frente a 4 segundos. Bueno, 15. Es bueno. Bueno. Bien, bien. A lo mismo, luego, Y aquí una parecida a esta, que es a que van a aparecer problemas, porque van a aparecer problemas por todos sitios en el equipo, solucionarlos y ver que vas aprendiendo a solucionarlos y a solventarlos de una manera óptima, hace que el refuerzo positivo que tengas sea muy, muy gratificante. Si consigues solucionar. Eso iba a decir yo, cuando lo consigues, cuando no, el cabreo es... un pro y un contra. Te has dicho a ti mismo un pro y un contra. Sí, sí, sí, a ver, pero suele ser, termina en una historia bonita al final. Enhorabuena, Rodrigo. Cielo profundo como instrumento de crecimiento personal y autoayuda. Totalmente, sí. Pero no, no es para impacientes, ¿no? Los impacientes. No, no, no, no, no, no, no, no. O sea, con el TACA, con la caja, con todo el equipo, la seta, a Benamahoma, que está a 80 o casi 100 kilómetros, ¿no? De Cádiz, ¿no? Subir arriba, montarlo todo, motor Stalet. Ahora no guía, ahora no funciona. Oh, mira, fusibles, ¡buah! Eso es desesperante. O sea, a mí me ponía enfermo. Siempre se soluciona cuando vas con 4 o 5, salen las botellas de lo que sea. Exacto. Y ya están. Y te olvidas del problema. Sí, pero cuando no hay más, pues dices, me cacho en la bolsa. Mañana la mando por correo que la reparen, vale. Luego tengo otra, que esta es útil para las noches nubladas o con luna, que es planificar la sesión siguiente que vayas a hacer, el proyecto que tengas, dependiendo de la época del año en la que estés, calcular los datos de banda estrecha y banda ancha que quieres, si quieres más o tres o menos, y eso te da vidilla en el día a día y no tienes precisamente que ir de noche porque lo estás haciendo en casa. Sí, eso es verdad. te pones a ver, esta gente, este lo ha hecho así, a ver, ¿cuántas fotos, cuántas tomas ha metido de H-Alpha? ¿Y esta de ese octubre? Ah, pues sí, yo te voy a para sacar esto porque esta tiene no sé qué. No, sí, sí, la verdad es que está muy bien. Sí, de hecho está la página web de Astrobin. No es, eso es un pozo de información increíble. Ahí ves todos los datos, el telescopio, la cámara, cuántas horas, cuánta luna había. Está fantástico. Con base a eso y lo que tú tienes y lo que tú puedes llegar a ser, pues dices, okay, vale, pues me planifico esto, esto, esto, esto, y eso te da vidilla bastante, al menos a mí. Como si anticipases la emoción, ¿no? Vas preparando, claro, y te vas emocionando mientras preparas, ¿no? Sí, exacto, sí. Las expectativas, ¿verdad? Sí, que verdad están muy altas, ¿eh? Sí, hay veces que se cumplen, muchas veces no. Muchas veces no. Y luego, algo parecido que va un poco conectado con esto es hablar con compañeros del gremio de cómo ayudarte a conseguir una estrategia o si tienes un problema del que hemos hablado antes, cómo podemos solucionarlo. Al final conoces gente que si no fuera por la astrofotografía, en este caso Cielo Profundo, pues no conocerías. Y generas una muy bonita amistad. De hecho, a mí me ha pasado. Cierto. La verdad es que sí. Y el último. El último, este es el que más gratificante me da cuando en momentos cortos, que es ver un guiado de menos de 0,50. Si yo esta noche tenía un guiado de menos 0,50, yo duermo muy feliz. Da igual que mi resolución sea de 2, no me importa. Como hacemos los demás, le sacamos foto al guiado, mira. Sí, bueno, exacto. Ese día lo que publica es la gráfica. Sí, exacto, mira lo que hice. Está muerto. Estoy muy friki, ¿eh? Lo siento, tenía que decirlo. Y la contemplación del firmamento. ¿Y la foto qué? ¿Sale bien la foto con ese? Bueno, eso ya veremos. Bueno, eso ya. Chao, veremos. A ver, pero él. Sí. Porque ya cuando está más de uno, ya te empieza a dar sudor. Y esos son mis pros. Por cierto, hay una cosa, aunque venga un poco más tarde, pero hablando de alguna cosa de estas últimas que has hablado tú, yo hay un pro que le veo a la fotografía de paisaje, aunque se me empiece a ver el plumero. Ya se está viendo, sí. Que, no, pero es porque vengo cabreado el fin de semana, luego se me pasa. Vale. El asunto es que la fotografía de paisaje se le parece más a lo que ve un ser humano que la de Cielo Profundo, o estoy yo muy confundido. Sí, depende como del estilo del astrofotógrafo y de la edición, sí. Pero en principio, en general, sí. Sí, en general, sí. Depende del filtro. Exacto. Sí. Nada, sin filtro, sí. Según Santiago. Yo he visto fotos de Marichu con la California y en el cielo y yo no la veo con él. No la veo. Y lo he visto en la foto de ella, de paisaje, y sale ciertas cosas que yo nunca veré con los ojos. Necesitas unas gafas especiales para verlo. Eso sí, pero hecho de paisaje, con el fondito y... Bueno, claro, es de eso sí, quería sí. Yo bueno, quería claro. que hago un híbrido entre la astrofotografía de Cielo Profundo y el paisaje, porque incluyo los dos en la misma imagen, ¿no? Que yo no soy Marco Mira, que yo no tengo CCD en los ojos, yo no veo esas cosas. A ver, a mí me pasó la primera noche que subí al Teide, que yo no estaba acostumbrado a ver la Vía Láctea tan visible, y yo creí que era una nube. A mí me ha pasado alguna noche también. Dije, joder, mira, me tocó la nube aquí. Y puse la cámara y no había una nube, había colores y todo, entonces... Tú fíjate que ahora voy a hacer como el doctor Jekyll y Mr. Hyde y voy a decir lo contrario, que en realidad es un punto a favor para la de Cielo Profundo porque conseguimos ver cosas que no se podrían ver de otra forma. A eso iba yo, pero cuando ya, bueno, después. Así que doctor ¿no? Jekyll y Mr. Hyde, si al final esto sí, es gana. Sí. Bueno. Yo hablando de esto, ya hilando en Cielo Profundo con cierto material se puede hacer casi ciencia, o sea, se puede buscar explicaciones, se puede ver astrofísica, que es lo mío, y con un paisaje, pues, más o menos, cuando estamos hablando antes, es lo que ves con los ojos, un poquito mejorado, pero si metes filtros adecuados, metes exposiciones largas, ves fenómenos que después quien lo pueda interpretar, tú dices, oh, qué mola, he sacado esto, ¿no? Y sí. Bueno, ese es un punto a favor del cielo profundo, y yo no hago, ¿eh? yo aprovecho las fotos de los demás para mirar esas cositas, eso es lo que me gusta a mí. Y empiezas a estar impaciente ya para atacar a Rodrigo. Estoy preparado yo. Vaya sangre. Si ya ha terminado Rodrigo, dale, no sé si... Dale. Sí. Una muy potente, que es el poder hacer ciencia, ¿no? El hacer astrofotografía para... No es la más adecuada. Hay astrofotografía que se saca mejor cosas, pero son de profesionales ya. A nuestro alcance, digamos, de aficionado, de amateur... Hay técnicas de astrofotografía que te permiten ver cosas que se van a enseñar cómo es el universo y cómo es el cielo y de la otra vez, pues, bueno. Y colaborar con proyectos PROAM, sí. Bueno, claro. Con un equipo modesto ya puedes, sí. Eso está claro, sí. So, bueno, ¿empiezo? Empezamos, sí, a ver. Va. Han salido argumentos ya que los hemos dado la vuelta varias veces, ¿no? Y bueno, a los que sean muy evidentes los os pasaré rápido. El primero es que cielo profundo requiere un equipo específico que no tienes por casa normalmente y gastarse bastante dinero, ¿eh? Si quieres un seguimiento de 0,5 y estas cosas que comentaba Rodrigo, eso es sinónimo de inversión. Después el tema del equipo que pesa mucho. Después, en casa, ¿dónde lo guardas, no? Porque igual no tienes un armario suficientemente grande para poner todos esos aparatos, ¿no? Sí. Y además, el coche. Pues alguien se había comprado una camper por aquí para llevar al equipo, ¿no? De hecho, estuve diseñando a ver si a la camper le ponía una plataforma con unos gatos hidráulicos para que aquello saliera solo del maletero. Sí. Pero luego me di cuenta que ya eso era como un poco pasarse. Pues sí, hay que tenerlo en cuenta antes de empezar a invertir. Sí. Después, ya cuando estás llegando, cuando ya estás capturando, a mí a veces se me hace un poco largo la espera entre toma y toma, o cuando haces una sesión y programas, pues yo qué sé, tres horas o dos o tres, lo que sea. Y entonces, ¿qué haces mientras, no? Dormir. Dormir, Jordi. Y si es en invierno, pues hace frío, entonces en verano es más fácil porque está mejor. Sí. Pero a veces me pone nervioso el esperar por esperar, ¿no? Bien, tengo unas mantas eléctricas que una compañera nuestra que no ha podido venir, Lupe, la tiene y eso es, vamos. Eso es. Ay, pues mira, me has dado una idea que el otro día pasé frío. Sí, gabardinas o mantas. Sí. Con resistencia. Vamos, que oye, ropa. Oye. Manta, no hay ni una manta, es una ropa, ¿no? Sí, es ropa. Ropa. Los hilitos van dentro, los que calientas. Que vale. Yo no me fío mucho en la técnica, no me vaya a cocer como un pollo. Sí, te vais a freír. Sí. Yo me he comprado un abrigo de esos, ¿eh? Un abrigo térmico, sí, para llevarme allí a Tromsø. Me compré un abrigo con una batería y por delante y por detrás calienta y es una gozada. ¿Y te dura la batería? La batería depende, ya que me compré era 12 horas o así. No la usé tanto, ¿eh? No la usé tanto, ¿eh? No, pásanos después el enlace del modelo. Sí, por favor. Sí, ya os mandaré, sí. Vale, bueno, sí, lo mandaré a un punto azul y os ya... Vale, yo no lo mandaré. Sí. No era caro. Pasa también la dirección del gimnasio para coger fuerza para la batería. A 12 horas, ¿eh? Para cargarlo, pesa, ¿no? Sí, mira, además pone carga dos iPhones. Carga dos iPhones seguidos. Pero bueno, yo tengo un Android, pero el abrigo no lo usé más que en las salidas de la noche, ¿eh? Allí no lo usaba para nada. Pero bueno, Joaquín, te quitas 15 capas de ropa, la batería y 15 capas de ropa, no sé yo, ¿eh? 15 capas de ropa que pesan menos que la batería. Y luego hay muchos trucos, ¿eh? Y llevar las típicas bolsas de las manos. Ah, sí. Sí, eso es importante, muy importante. Bueno, seguimos con el ataque. Siguiente, vale, vamos a edición. Claro, edición aquí ya es un mundo, ¿no? Y empecemos diciendo que es muy compleja, extensa, larga. Necesitas un software específico, tienes que comprarlo, los plugins, una curva de aprendizaje larga, que no acabas nunca de saber todo. O sea, aquí ya tenemos una fuente de frustraciones bastante potente, ¿no? Sí. Sí, ¿para qué mentir? Estamos todos de acuerdo en eso. Eso sí. Resultado, amor-odio con Pixieside, amor-odio. Se pone con el Pix y eso ya es la muerte de... Sí. Yo tengo decenas de miles de fotos pendientes de apilar y editar. Las tengo todas guardadas como para algún día decir, desde luego eres tonto tú, ¿eh? Sí. Eso, a ti lo que te gusta es hacerlas, después ya lo otro no... Claro, luego lo otro ya es que me aburre. Eso nos pasa a otros también, ¿eh? A mí también me pasa. El pesado es como tedioso. Muy bien, también. Y después la sensación de depender mucho de la tecnología, así como la... Sí. De cielo, de paisaje, pues estás muy en contacto, es un proceso más rápido aquí. Estás muy enganchado a la tecnología, siempre puede fallar alguna pieza, una pieza mecánica, un cable, un driver, un no sé qué, siempre hay alguna cosa que... Aunque últimamente es verdad que con el ASI Air, por ejemplo, estas cosas están más integradas y hay menos probabilidades de que se estropee algo, ¿no? Pero sigue siendo un riesgo. Sí, es un riesgo, te falla. De hecho, a mí una noche subí con todo el equipo y me faltó el cable del guiado. ¡Ay! Sí, un cable. Después de montar todo el equipo. No, vaya. Sí. Fíjate. Marichu no está sola en el universo. Reconforta, reconforta. ¿Y tú probaste a darle ánimo a la montura? A ver si no, consigue... no, yo sí, yo le di ánimo, pero... Pero nada, no iba bien aquello. Pero es lo mío que se me olvidaron una vez unas contrapesas. Oh, bueno, no. Sí, es que genial. No hubo manera de montar nada sin las contrapesas. Oh, qué mal. Yo ahora llevo como 10 cables distintos. O sea, ya no vuelvo a pasar. El C, el no sé qué. El... Sí, sí, todos. Aunque no lo vaya a usar ni sepa cuál es. Me da igual, lo voy a llevar. Para adelante. Vale, esta yo creo que ha sido gorda, esta ha sido un gordo, bastante gordo. Bueno, ¿alguna más, Jordi? Sí, pero otra que sufro yo es estar tanto rato delante del ordenador, ¿no? Entonces, yo antes trabajaba en oficina, estaba 8 horas o más de 8 horas ahí delante del ordenador y llegaba a casa y otra vez, ¿no? Sí. Entonces, te hace perder un poco el romanticismo de la captura, de la fotografía, porque el ordenador, pues el ordenador no es estar... bien mirando al cielo, ¿no? Y la última va, es que la inversión en tiempo para una sola foto de cielo profundo es muy alta. Entre captura y edición sumamos bastantes horas, ¿no? Y en ese tiempo puedes conseguir como mínimo 2 astrofotografías de paisaje buenas y hasta 4 o 5, depende de lo bueno que seas o la suerte que tengas, ¿no? O sea que a nivel de dedicación en tiempo está bastante claro, ¿no? La diferencia. Sí, pero ahí voy a poner un inciso. Sí. A ver. Cuando hay luna, puedes usar cielo profundo porque tienes banda estrecha. No puedes hacer mucho astropaisaje, entonces no, puedes ir compensando una con otra. Y si hay nubes, las horas de edición pues salen solas ahí. Sí, sí. Bueno, yo estoy compartiendo una foto después de echar pestes al cielo profundo. Os enseño la última que he hecho de cielo profundo, de prueba. Estoy haciendo pruebas con el guiado y me aguanto 10 minutos con unas estrellas bastante puntuales, ¿eh? Y bueno, dedico algunos ratos, no todo mi tiempo, a hacer cielo profundo, que también me gusta mucho. Pero bueno, teníamos que asignarnos papeles, ¿no? Rodrigo y yo, y nos hemos repartido. En realidad casi todo el mundo hacemos de las dos. Bueno, no creas, hay gente que no, hay gente que no. Sobre todo la gente que hacemos profundo, cielo profundo. Sí, es al revés, correcto. Después, siempre en algún sitio que no llevamos todo el equipo, llevamos nuestra camarita, nuestra ref, nuestro trípode y hacemos de dos. Quien hace profundo, si es fácil, que pueda hacer también correcto. Astropaisaje. Pero los que hacemos solo es más difícil pasar a profundos porque ni tenemos el material suficiente, no hemos invertido. Uh-huh. Y la curva de aprendizaje. Efectivamente, no tenemos el aprendizaje necesario. Y por último, tampoco disponemos de ese tiempo, a lo mejor. O sea, quiero decir uh-huh. que requerimos un tiempo que no hemos dado el salto por esos motivos principalmente. Sí, que sí. Lo explica muy bien ante Jordi, ¿no? El uh-huh. tema del dinero, el tiempo, son dos variables, yo creo que básicas para dar el salto. Aunque todos deseemos dar el salto alguna vez en la vida. No, pero... Yo me confieso cobardica a tope. Yo no lo he dado por eso, porque me da miedo. Sí, lo que pasa es que es cierto que cuando transicionas en sentido inverso, cuando has probado el cielo profundo y has hecho cosas satisfactorias, con cielo profundo, como yo he hecho cosas, hombre, mi nivel de satisfacción está muy bajito. Estoy bastante indulgente conmigo mismo, pero bueno, digamos que lo que hemos hecho cosas gratificantes en cielo profundo, con todo lo que supone de aprendizaje, de tiempo de edición, etcétera, etcétera. Cuando te da por hacer una de astropaisaje, Y ves como en una sesión de media hora has hecho la captura y en otra sesión de otra media hora tienes una edición perfecta, aparece la diferencia. Sí. Aparece la diferencia. También es cierto que al final la cabra tira siempre al monte. Al final, cuando se dan las circunstancias oportunas, vuelves a retransicionar a lo profundo y a recuperar, pues. Bueno, estamos casi en el tiempo, pero bueno, pues hoy podemos alargar un poquito. No sé si vosotros, Jordi, también, porque sí. Maritu nos quería explicar también que ella, aparte de la polémica de si uno de papá o mamá, tú fusionas las dos, que era otra de las propuestas también de Jordi, ¿no? ¿Cómo se podría trabajar con las dos o lo que está comentando Marco, ¿no? De que pasar de una o a otra. Bueno, no, sí, es eso, ¿no? De que hablamos de cielo profundo, objetos de cielo profundo, hablamos de astrofoto de paisaje, que normalmente incluye el horizonte, ¿no? El paisaje. Entonces, yo quizás, y me metí ya en el folio de decir, ¿por qué no hibrido las dos cosas? O sea, sacar cielo profundo, pero que también salga el paisaje, ¿no? Entonces, el reto estaba en que el objeto que estás sacando de cielo profundo, saliendo por el horizonte, al procesar tienes que incluir exactamente el mismo paisaje. No vale ponerle otro paisaje más bonito con unas, no sé, unas cataratas del Niágara. No. Tiene que ser el paisaje exacto. Entonces tomo hago una toma de referencia cuando está ya saliendo el objeto. Bueno, hago muchas, de verdad, no hago unas muchas. Y luego sigo haciendo fotos ya cielo profundo, papá. Y luego ya la integración es el maridaje entre la tierra y el cielo, ¿no? Entonces, sitúo exactamente la foto para hacer, digamos, la casación donde debe estar. Y veis, por ejemplo, aquí está Andrómeda saliendo por las ventanas. La voy a compartir, que Marichu... Vale. Un momentito. Bueno. Pero sigue hablando. Entonces, yo creo que cuando sale el objeto, tienes la referencia de la Tierra, te da otra dimensión completamente diferente de los objetos que hay en el universo, porque vemos las fotos de cielo profundo, que está ahí el objeto, ¿no? La típica foto esa de catálogo que tenemos todos ahí en la colección, y no tenemos la conciencia de la dimensionalidad que tiene, pues se nos escapa un poquito porque están todas más o menos encuadradas y tal y cual. Pero cuando sale el paisaje es cuando realmente te das cuenta de cómo ese objeto, del tamaño de ese objeto en relación con nosotros, ¿no? Esta, por ejemplo, la Andrómeda, ¿tienes la siguiente? ¿Ves? No, esta no es, no. No, es la del paisaje. ¿La anterior? Sí, la... Estamos viendo distintas fotos, pero... Vale, esta es la foto del paisaje cuando ya estaba esperando que se elevase Andrómeda. Entonces sí, sale el paisaje perfecto. Tú haces primero el paisaje con... A montura parada. Incluso aquí has pillado un... Ahí salió, bueno, la reventé, sí. Sí. Es una perseguida maravillosa. Y luego ya sigo, o sea, yo no la vi, no sabía que había salido. Entonces, ya cuando cogió una altura determinada, ya empecé a, le puse guiado, seguimiento, perdón, sí. Seguimiento, y ya hice muchas. Y entonces luego en el apilado, hice un ensamblaje exacto entre la toma que había hecho en parada y las otras, ¿no? Entonces, eso a mí me produce una sensación maravillosa de la dimensionalidad de los objetos. Entonces, eso hay gente que le llama, eso es un fotomontaje. Sí, es cierto. ¿Qué pensáis vosotros? Es cierto. No. A mí esas son las que más me gustan. Lo que pasa es que no de ti me fío, y me fío de unos cuantos, pero no de mucha gente. Y eso no es un montaje, eso es una composición. No es un montaje. Claro. Pero es que yo he visto Orión en verano, y es que es horrible. Pero me fío de ti, me fío de Jordi, me fío de muy poca gente me puedo fiar. Yeah. Y si lo explicas, bien cuando publicas la foto y explicas cómo has hecho. Pero eso me interesa a mí y a cuatro más como nosotros, a los demás no, los demás las comparten como si no habría un mañana. Ven una luna grande que caben 10 personas dentro y ya está. Mira, Rocío, la compartido otra vez. Hola, que es preciosa, que no la había visto esa. La verdad es que, hombre, hay que diferenciar bien en cuando se hace un fotomontaje y cuando se hace... Pero pon la foto... La anterior. Sí, porque es la toma de referencia. Uh-huh. Ahí está Rodolfo, ¿lo veis, verdad? Sí. Nuestros oyentes tampoco. Ahora sí, ha salido ahí focalmente. ¿Lo veis, no? Aquí está. Entonces, bueno, eso una vez que sigo haciendo, ahí una vez que la pilo... Bueno, pues, para nuestros oyentes lo que estamos viendo es una foto de un paisaje con una estrellita movida y dice ella que se ve Ficus. Agustín no lo ve. Sí. Se ve. Sí que se ve. Pero cuando ya ella lo procesa, pues vemos fantásticamente y además apilado y las estrellas ya totalmente... Y el paisaje es exacto. El mismo, exacto. Entonces, bueno, pues puede decir que sí. Bueno, es una forma de maridaje de las dos cosas, de profundo y paisaje, ¿no? Es una cosa que es muy importante, ¿no? Es que esa si no es tuya, pues igual no me la creo. Madre mía. ¿El qué? Esa si no es tuya, pues igual no me la creo. Madre mía, qué foto. Ese campo tan grande, está tan grande. Si quieres te la mando. Te mando el tip si quieres. Esto está de WhatsApp pasado aquí al ordenador. De hecho, lo que me ha pasado, en vez de pasarme el original, Marichu, por ahí subido atrás. ¿Lo tienes en Drive? No. Lo que propone aquí Marichu básicamente sería una buena promoción para las empresas, digamos, que las que hacen accesorios para cyborg. O sea, tú te pones en los ojos un pedazo de CCD de alta sensibilidad y sale lo que dice Marichu. Básicamente, ¿no? Claro, o sea, va a ver a Mahoma, le da al pestillo ese de abrir el ojo CCD y vámonos que nos vamos. No, hay que esperar un ratito hasta que captures toda la información. No, pero hay una cosa muy importante que ha dicho Marichu y yo creo que es esencial en la foto esta que hace ella. Y es que las dimensiones no nos damos cuenta de los objetos. Cuando vemos una foto, la misma foto, solo de objeto profundo, pues creemos que es una cosa chiquitita o que está ahí lejos tal. Cuando lo vemos sobre el paisaje, sobre la tierra, sobre el cielo, el resto de las estrellas, ¿cuánto está ocupando eso? O sea, ¿no? Por ejemplo, Andrómeda, ¿cuántos son? ¿5 lunas llenas? ¿Andrómeda, cuántos son? Más o menos. 5 o 6, sí. Claro. Eso yo no he visto nunca. Ves ahí una manchita, si la consigues ver y se acabó el tema. Bueno, y vamos a poner también una foto que, ya que Alberto ha venido hoy, venía a hablar de fotografía, pero también porque... Venía a hablar de fotografía, no venía a hablar de nada. Venía a hablar de las semanas que te has muerto de frío, que te has ido a vivir una aventura. A Tromso. ¿Quién me aconsejaría a Tromso? ¿Quién? Y bueno, lo has conseguido, aunque la foto te la han hecho, dices tú, pero... Me la han hecho. Sí, claro. Bueno, sí. Y esto lo metemos en cielo profundo, fotografía de paisaje. Paisaje porque aparece abajo, pero... Pero si fuera la que salgo yo, será retrato, ¿no? Ponme a mí. Si te la has mandado. Sin gorro y sin guantes. Los noruegos están flipantes. Sin gorro y sin guantes, para que veas que es de Pamplona auténtico. Sí. Retrato nocturno se llama, ¿no? Claro. Retrato nocturno sería, ¿no? Sí. Fía. Qué guay, la aurora. Nocturno, la aurora. Bueno, no tenemos. Y eso es increíble. Y los que hemos visto todos auroras, lo que hemos... nada que ver lo que yo he visto con esa fotografía. Nada que ver. Todos lo sabemos. Yo también sabía lo que iba. A mí yo no salí engañado. He salido más contento de lo que esperaba, pero esa fotografía yo no vi eso. Pero explícaselo a la bueno, gente que vas allí y no vas a ver lo que es la foto. Es que no entiendo. Eso pasa bueno, a lo visual, a la observación visual por el telescopio, cuando vemos Andrómeda, Andrómeda o cualquiera, claro. ¿No? Y el famoso chiste que nos hace que los, no... Los humitos que decimos nosotros. Carmona, eso que ves, ese humito que es, ese humito que es, eso es Andrómeda. Y ahora estás viendo un cúmulo globular y ese humito, el otro humito, y de humitos no pasamos, pero bueno. Bueno, no sé si está por ahí alguien ya manejando que nos tenemos que marchar. Estoy ya poniendo la sintonía al final. Ya. No sé si queréis poner ya la sintonía, pero sí. Si queréis comentar alguna cosita más antes de marcharnos, la verdad que ha sido un programa súper entretenido, divertido. Tenemos que repetir más esta cosa, Jordi. Yo voy a decir una cosa, que no importa lo que hagas ni con qué lo hagas, lo que importa es que te diviertas mientras lo haces y ya está. Eso. Tenemos que hacer la votación, ¿eh? ¿Y con quién? Yo me he divertido mucho el programa de hoy, Rodrigo, o Jordi, Alberto. Muy bien. Bueno, queda la votación si nos quedamos con un cielo profundo. Tenemos que elegir a uno, no vale decir los dos, ¿eh? Como hacemos con... Yo voto. A ver, cielo profundo. Ella tiene que votar los dos porque es... Marichu está votando... Jesús, por favor, Jesús, que tienes una furgoneta camperizada. No, yo vengo cabreado. ¡Vota! El cielo profundo este fin de semana, lo siento. Viene cabreado, es que viene cabreado, Rodrigo. Te vas a cambiar de disciplina. Bueno, no hemos hablado, hemos hablado de fotografía de cielo profundo, pero Jesús está ya con un sistema automatizado ahí, que eso ya ni es fotografía de cielo profundo ni nada, eso es... Robótica. Otro paso, es otro paso. Estaba a punto de decirlo, que esta polémica dentro de poco tiempo va a dar un vuelco, porque, o sea, me he comprado el Sista y ha sido mi vida, o sea, tres kilos, no se te olvida ningún cable, te da pasar la noche, cabe en una micro mochila. Un maletín pequeño. Eso cuando salgo al campo con la camper, que ahora me sobra la mitad de la camper. Pero es que te sobra la mitad, invita. Pero si yo invito, lo pague, apunta, y nada más que gente fea, pero es que, joder. Nada más que tiene una cama, ¿eh? Nada más que tiene una cama. No, tiene dos. Ah, tiene ya dos. Tiene dos camas de demonio, ojo. No, pero escucha, lo que sí es cierto que esto ha sido para mí un descubrimiento, pero es que lo mejor es que ya lo puedo hacer llevándomelo con la camper, me puedo ir a donde quiera, pero es que cuando lo hago en casa, lo pongo en el balcón. ¿Y sale lo mismo que hay? No, hombre, como va a salir un mochiguillo, pero sale algo razonablemente bueno. O sea, yo me meto para adentro, estoy en mitad del Puerto Santa María, un Vortel 7, y tú le dices al chino que se ponga a trabajar. Te pones a cenar, a ver la película, no sé qué, y luego dices, uy, ha salido, ¿eh? Bueno, de momento creo que hay tres, Roberto, José Luis Espi y Marichu, para, ¿no? Sí, Joaquín, no. Y de paisaje, pues supongo que el resto, ¿no? Sí. No, yo me abstengo. Hay una abstención. ¿Tú no habías votado, Rodrigo? Yo de Interestelar. perdón. No. Bueno, a Roberto le tenemos que hacer la pregunta, porque a Leticia le hicimos. De paisaje, háblame en serio, de paisaje. Hombre, yo creo que hay una y cosa... Y visual, que yo necesito... Es que como vi que era incapaz de hacer, como claro. Vi que era incapaz, porque era incapaz... Yo me sigo contentando con los humitos, Serpi. Pero explícaselo luego a la gente. Lo que te digo yo, cuando yo vi la aurora, que la aurora ha sido espectacular, luego explica a la gente que lo que vi yo no es la foto. Es que la gente no... Sí. Vale. Sí ha ganado otro paisaje, ¿que sí? Sí, ha ganado otro paisaje. Bueno, pues nos tenemos que marchar, pero Roberto no nos ha contestado la pregunta. ¿Y tú eres de Interestelar o de 2001 Odisea? Rodrigo, ¿no? Sí, yo Interestelar, sí. Interestelar. Lo siento. El algoritmo no ha fallado. El algoritmo. Bueno, pues nos tenemos que marchar, ha sido un programa súper divertido. Tenemos que repetirlo de vez en cuando, aunque sea año en año, por lo menos, de tres meses, seis meses, alguna vez, y traer otro tema tan interesante, que el próximo, según Jesús, va a ser si telescopios robotizados o qué. Hay naves espaciales ya. Hay una intención. Que va a salir inteligencia artificial también, entonces... ¡Esta la tiene! ¡Esto lo tiene! Bueno, nos tenemos que marchar, ha sido un placer. Gracias, Jordi, gracias. Hasta el día 7, hasta el día 7 de enero. Nos vamos de vacaciones. Hasta el día 7. ¿Ya dejar de grabar? Corta. Ya, ya. Vamos a hablar con sinceramente. Nos vamos al pirri, una de chicharrones te pedimos o qué. Para mí, una de chicharrones para mí. Bueno, Jordi, Alberto y Rodrigo, no podéis venir al pirri ahora, porque ahora nos vamos. Ahora nosotros hacemos el tercer tiempo. Qué bien. Que sacan los pestiños. Bueno, y los pestiños lo enseñaba antes. Bueno, yo creo que no estaba todavía. Todavía quedan, ¿no? Ah, sí, yo sí lo vi. Me han dejado coger. Bueno, made in Lito, ¿no? No dejamos coger porque te tomas un pestiño o una rosquilla de esto y ahora, como hablas, sí, sí. Tío, te toca el micrófono. Muy bien, chicos, pues nos vemos de aquí un ratito nosotros. Muy bien. Te paso el audio, te paso el audio. ¿Me pasas por correo electrónico como un...? Como tú quieras, sí. O si no, por Drive, te doy un enlace por Drive si ocupa mucho. Sí. Vamos, el audio no ocupa mucho. El vídeo, si lo quieres también, pues ya no, cuando lo genere en YouTube o en donde sea, te lo mandamos. Aunque en principio, bueno, no lo hemos comprobado. Tú lo has comprobado, estamos emitiendo en Twitch, ¿no? Sí, hemos estado emitiendo en Twitch. Si conectáis por Twitch, pues lo podéis ver directamente. Claro, también, ahora mismo, incluso descargar, dejamos que lo descarguen los de fuera, no me acuerdo, ¿vale? Pero bueno. Pero bueno, lo importante es el audio que intentamos. Tenemos que publicarlo pronto, si serán... Joaquín, antes de irnos, lo sube Joaquín al Drive y yo casi te intento simultáneos, mandar. Sí, muy bien. Vale. Pues un placer ha sido también, por nuestra parte. Sí, un placer. Pues nada. Hasta luego. Me conectaré más veces, que me da pereza, pero me conectaré más veces. La próxima vez hablamos de los de Thompson. Sí. También el viaje, no solo la foto. Sí, que no se me va a olvidar, se lo tengo muy reciente. Eso no se va a olvidar en la vida, no os preocupéis. A la vuelta contamos, ¿vale? Venga, chao. Venga, sabor. Dejamos ahora que tu nave despegue rumbo a otros mundos. No dejes de visitarnos pronto. Y no olvides que puedes escuchar Un Punto Azul en directo a través de Zoom. O cuando tú quieras en Radio Indes, iVoox, iTunes y Spotify. Tienes disponible la versión en vídeo en nuestro canal de YouTube AA Magallanes Jerez. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Y si quieres hacerte miembro de la agrupación... Manda un correo electrónico a contacto@aamagallanes.es. En todo caso, buen viaje.